presidente Bolsonaro, neocolonialista, fascista, realmente no podemos esperar mayor cosa. Pero sí, el pueblo y los pueblos originarios de la Amazonía brasileña están de luto, pero también de resistencia, y para que se, de alguna manera, se pueda involucrar y superar esta situación, este atentado a la madre naturaleza, bien grave. Y muchas especies ni siquiera se lograrán regenerar nuevamente, queridos amigos y amigas. Es grave, la madre naturaleza, como digo, está de luto. Y acá también en el Ecuador, en el Pululagua, llevamos desde el día sábado y no se ha podido erradicar. Realmente es grave la situación en nuestro país. Falta mucha conciencia, educación por parte de las escuelas, colegios, en los hogares. Tenemos que tener mayor relación y mayor respeto por nuestra madre naturaleza. Lindo, tenemos tantos sitios maravillosos que en estas vacaciones, pues bueno, la gente visita. Pero bueno, hagámoslo con mucha conciencia. Ni locos, en esta época de verano, prender siquiera un fogoncito para calentar algo o asarse algo. Negado, no hay cómo hacerlo. Está prohibido, queridos amigos. Recoger la basura, tener normas elementales de educación con respecto a ese ir de la mano con la madre naturaleza. Y en especial hay que educar a nuestros niños y niñas. También los temas de reforestación son importantes, pero hay que hacerlos adecuadamente y en la época que corresponda. Porque si hay una reforestación o campañas que se realizan, ¿quién cuida esos árboles? ¿Cómo se riegan? O sea, realmente la mayoría de planes de reforestación muy poco han dado resultados por justamente esa situación. Cierto. El Pululagua sigue ardiendo, flora y fauna de este sitio tan importante y milenario se está realmente perdiendo, desgraciadamente. A tomar muchas más acciones y que todas las unidades de bomberos del Ecuador y del país hagan y vayan a apagar el incendio en el Pululagua, que ya lleva más de 5 días ardiendo. Bueno, queridos amigos, mucha conciencia, mucha solidaridad. Realmente todo esto que está pasando en el Brasil, justamente con este atentado a la madre naturaleza, nos debe llamar a la unidad, a la concienciación y sobre todo también hacer un análisis real de lo que está pasando dentro de la geopolítica regional y las implicaciones o los manejos ante la geopolítica mundial. La política internacional que tiene direccionada a Estados Unidos para Latinoamérica es nefasta, queridos amigos, y algunos gobiernos lacayos de Latinoamérica siguen su agenda, y esos son los resultados, porque lo que les interesa, como dijo Bolsonaro en el Brasil, que quiere eliminar absolutamente la Amazonía para que exista la inversión en la parte productiva y del ganado, ¿no? O sea, es terrible. Y también decía que de alguna manera u otra sean bienvenidas las industrias, la explotación minera en el Brasil. Entonces ahí hay una mano oscura, porque este incendio fue provocado. Es gravísimo que se sobreponga la población brasileña y sobre todo la naturaleza y quienes viven, que son las nacionalidades y los pueblos originarios. Muy grave, toda nuestra solidaridad. Mañana vamos a conversar justamente con los compañeros de la Embajada de Bolivia para que nos cuenten de la situación y las medidas que se están tomando, porque realmente le han dado palo al pobre Evo Morales, como siempre, obviamente, la derecha y los intereses para deslegitimar, obviamente, el trabajo del compañero Evo Morales, pero sobre todo también su recandidatura para la presidencia de Bolivia, del Estado Plurinacional. Bueno, mañana hablaremos de ese detalle. En todo caso, Bolivia está haciendo un excelente trabajo para controlar el incendio en la parte de la Amazonía boliviana. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Como les decía, en emisión del programa de esta tarde nos vamos a encontrar con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy conoceremos sobre el Festival Monte Adentro y también que se va a realizar en la Casa Atuk, que se efectuará este sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en las canchas del Cisne en el barrio Atucucho de Quito. También hablaremos sobre el trabajo y la creación de la Casa Centro Cultural Atuk, que viene desarrollando proyectos de revitalización cultural con la comunidad, involucrando niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, que a través de sus identidades y procesos organizacionales van fortaleciendo su cultura y gestión social comunitaria. Doy la más fraterna bienvenida a estos Sinchiruna, Kuna, estos guerreros, digo, estos jóvenes, porque claro, los jóvenes no son los que tienen que ir tomando la batuta para fortalecer nuestro desarrollo en base a nuestras identidades. Ese es el derecho que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas, con toda esa diversidad. Quiero darle la bienvenida y muchísimas gracias por su tiempo, presencia, querido Marcelo Jacam, también que es parte de la coordinación de la Casa ATUC. Bienvenido, saludemos por el momento. Bienvenido. ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, aquí muy gustoso de la invitación de Yumag a poder contar un poco sobre lo que es el Monte Adentro, un festival comunitario que también trata de rescatar la memoria histórica del barrio y la minga principalmente, ¿no? Eso, la minga, que hay que retomar, es la única manera de ir pensando en el sentido, en el tejido social comunal. Esa es la visión. Comunal no quiere decir solo comunitario o de una comunidad indígena. El término comunal es mucho más allá. Ese es el trabajo que están haciendo, con esa visión comunal. También quiero darle la bienvenida al Brandon Cóndor. ¿Cómo estás, mi querido Brandon? Muy un gustazo venir y compartir un poquito contigo, Yumag. Gracias por la invitación. Yo estoy a cargo de lo que es el proceso juvenil de mi barrio. La verdad es muy gustoso de trabajar, porque gracias a eso hemos construido un proceso vasto para la solidaridad, como te dices, de los bosques de la Amazonía. Nosotros en nuestro barrio de Atucucho ayer tuvimos un incendio allá arriba y nos organizamos con los jóvenes y subimos, llevamos baldes a coger agua y a botar, a ayudar un poquito a los bomberos para que se les facilite el trabajo. Lamentablemente se expandió un poquito el incendio y sí, hasta de noche tuvimos que estar ahí dándole. Pero eso, qué sentido de pertenencia, eso, qué alegría contar con el Marcelo y el Brandon. Muchísimas gracias por estar acá. Ese es el sentido de pertenencia que tenemos que ir tejiendo, desarrollando, ¿verdad?, con los jóvenes, con las nuevas generaciones. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir esta semana viajando por la Amazonía ecuatoriana, hoy con la provincia del Napo. Vamos a escuchar muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos como todas las semanas al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control, en la parte de producción de este programa, y también decirles que ustedes se conecten a través de la www.radiocce.com, y también si tienes un teléfono inteligente o una tablet, bájate la aplicación Play Store y escribes todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves a partir de las 3 a las 4 de la tarde. Bienvenidos, mi Facebook personal, la www.facebook.com/yumag.ortiz, donde me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Muchísimas gracias al Juan Acosta, a la Versa Vega, dice, bien, estimados compas de Atucucho, muy bien. Leonardo Grijalva dice, saludos, Yumag, no solo la biodiversidad se pierde. ¿Qué va a pasar con los pueblos en aislamiento voluntario entre Brasil, Perú y Bolivia? Así es otro gran problema, ya que, por ejemplo, en el caso del Ecuador, la zona intangible, más o menos, poco o nada, ahora piensan explotar de nuevo en los campos donde está la zona intangible para explotación, sin pensar justamente en estos grupos no contactados, en el caso del Ecuador, los Tagaeri y los Taromenay. Realmente es grave la situación y yo creo que ahí, ¿dónde están las organizaciones de los pueblos originarios de Latinoamérica, de esos países, de Bolivia, Perú, Ecuador, para sumar solidariamente también y apoyar a las comunidades, a las nacionalidades? Pero también es verdad, mi querido Leonardo, ¿qué va a pasar con los pueblos en aislamiento voluntario? ¿Se dan cuenta? ¡Qué terrible para ellos! ¡Qué grave, mi querido Marcelo, claro, y mi querido Brando! Territorio. Territorio y su casa, y es su casa, así es. Y justamente hoy en el corte musical que vamos a hacer, nuestro primer corte después de la pastilla, justo vamos a escuchar una canción que cantan los niños de la selva, y justo cantan a mi casa la selva. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Realmente, como les digo, reiterar, estamos de luto, realmente es muy triste lo que está pasando, y reiterar, monotemáticos, llamar a la conciencia, educación

nombre es Manuel Abraham Paucar, de la comunidad La Tocha, de la parroquia de Huangopolo. Yo dedico al trabajo a elaborar con crin de caballo, hacer los sedazos, manualidades, correas, cintillos, aretes, con la cola de caballo, tejido a mano, tejido hebra por hebra. Saludos a trazos de nuestras identidades, a la compañera Yuma Ortiz. Mi nombre es Alicia Zarzosa, soy artesana de borda azul, bordados a mano de Zuleta. Quiero enviar un saludo a Yumago Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Así es, reiterar la bienvenida a los compañeros de Casa Centro Cultural ATUC, bienvenidos, y también son parte del Festival Monte Adentro, que les tengo que decir que ya están en su octava edición. Este Festival Monte Adentro se realiza en provincia de Carchi, Imbabura y Pichincha. Y les decía, justamente en este barrio tan del noroccidente de Quito, como es Atucucho, más arribita del condado, si la gente no lo conoce, ¿no? Realmente han estado haciendo un trabajo maravilloso a partir de la organización, en base a esa revitalización cultural, a esa memoria de su pueblo, de su barrio, como es Atucucho. Bienvenido mi querido Gabriel Brandon Cóndor, y también a nuestro querido amigo como es el Marcelo Jácome. Tanto coordina la Casa Tug, y también el Gabriel Cóndor es de la parte de la juventud, que es importante el trabajo. Vamos, iniciemos, mi querido, con gusto, mi querido Marcelo y mi querido Gabriel. Háblanos del centro, de la Casa Centro Cultural ATUC. Empecemos por ahí y luego vamos hablando del festival, que ya es su octava edición este año. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿cómo te digo? Gracias. El proceso de nosotros nace más de una semillita de proceso de campamentos vacacionales, ¿no? Entonces nosotros nacimos como hace 15 años más o menos en la cuestión, tratando de organizar un poco un proceso que sea real y que nosotros nos sintamos bien, ¿no? Porque, por ejemplo, la iglesia tiene procesos, vas a la fundación de que había, bueno, en mi barrio tiene su proceso. Y bueno, y algunas organizaciones y no te dejan como... Y las ligas barriales también. Y las ligas barriales, por ejemplo, pero no te dejan como fluir de acuerdo a tu necesidad, a lo que a ti te gusta. Entonces nosotros decidimos realizar primero una formación de jóvenes, ¿no? Estábamos como 8 jóvenes y dijimos, nadie, no me representan estos compas de ningún lado, y nos vamos a representar nosotros mismos. Entonces hicimos a los YEA, a los jóvenes emprendedores de Atucucho. Entonces empezamos con el proceso, nos topamos con los panas de Vientos del Sur. Vientos del Sur trae un proceso de arte a Atucucho, de teatro, con Franklin Martínez, que igual un saludo también, que está en Alemania. Y bueno, nos juntamos a hacer una obra que se llama Mecayacha. Entonces en esa obra ya empezamos a entender como la lógica de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y empezamos a construir zancos, percusión, un poco de baile también, bueno, y íbamos creciendo, ¿no? Entonces, nosotros todavía no nos sentíamos como un proceso de identidad, ¿no? Algo que se genera desde nosotros. Entonces, una vez conversando así con los panas también, el Willy, la Andreita, el Oscar, el Wallace, bueno, los panas de Vientos del Sur, un saludazo también. Conversamos y dijimos, o sea, ustedes tienen que encontrar su identidad, nos decía. Y después yo decía, ¿pero cuál será? Dice, ¿qué significa Atucucho? Exacto. Digo, Atucucho significa el rincón del lobo. Ya sabes, entonces puede ser el centro cultural Atu, el centro cultural del lobo. Entonces, en ese ejercicio nosotros empezamos a tomar ya otra decisión más de identidad, ¿no? Porque ahí ya sentimos que realmente estaba empezando a formarse algo en nuestro colectivo y en nuestro imaginario también. Porque ya no decías a tu cucho, decías a tu. Entonces, ¿dónde vives? En Atu. ¿Qué haces aquí? En Atu y en Atu y en Atu ahora, ¿no? Entonces, la idea del proceso organizativo es que nace como para poder generar la idea de una escuela de arte que queremos, ¿no? Ese sería como nuestro más grande sueño, ¿no? La escuela de arte, que tenemos una escuelita con Brandon que coordina el proceso de los jóvenes, Patricio que también coordina el proceso de los niños. Tenemos esa línea por el momento. Hay una línea de la señora Blanquita que hace con los adultos mayores también. Tenemos una dancita por ahí. Entonces, hay un pequeño recorrido desde estos inicios. Ahora, por ejemplo, nos preocupamos también en la soberanía alimentaria. Lo que queremos también es formar un proceso de canastas solidarias para que pueda llegar desde el consumidor al directamente sin intermediarios, ¿no? Qué interesante, ¿no?, lo que mencionas, a partir de reconocer dónde viven, desde a partir del nombre Atucucho, que no es un nombre quichua, o sea, está dentro de la toponimia de las lenguas anteriores al quechua o quichua antes de la llegada de los españoles. Todo ese sector es importante, ¿no?, de asentamiento, lo que es la Florida, Cotocollao, ¿verdad?, toda la zona, estos barrios que están hacia arriba, ¿verdad?, como Atucucho, eran grandes asentamientos de nuestras culturas preincas, entre eso la cultura Cotocollao, que hacía un intercambio hacia el noroccidente, ya bajando hacia la parte del noroccidente de Quito, Calacalí, Negalito, hacia ese sector. No olvidemos que ahí también habitaban los yumbos, ¿no?, y que de alguna manera es un intercambio. Y tengo que decir que es importante desde el nombre, ¿verdad?, y ese proceso de identidad y sentido de pertenencia al estar involucrado, que es lo que tiene. ¿Cómo se desarrolla Atucucho? ¿Cómo es tu barrio? ¿A qué se dedica la gente? ¿Quiénes habitan en él? Ya, claro, y en este proceso organizativo nos damos cuenta que nosotros como habitantes necesitamos plasmar algo también para el barrio, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Atucucho es un barrio que, o sea, como todos los de la periferia, que no tienen como un sentido de cultura de que fortalezca el tejido organizativo, ¿no? Todos, o sea, tiene ciertos aspectos, pero se van olvidando esas cuestiones, y también mientras, yo digo, se va más urbanizando, en el sentido de que ya tienes las calles, ya tienes, qué sé yo, la luz, el agua, el teléfono, ya te desapegas más de la comunidad. Entonces cada uno se encierra en su casa, no salen, están en un lado y eso, ¿no? Entonces nosotros creamos, desde que ya empezamos a tener sentido de conciencia, empezamos a crear festivales. Creamos uno que se llama Pauca Raimi, que era el inicio del florecimiento, ¿no? Ir viendo lo que se hacía en otros lados y seguir emulando también, ¿no? Eso lo hacemos en las festividades, que dimos como un agregado para todos los sectores de Atucucho. Hay un evento ese lo creamos reciencito en este año que pasó, que era el evento de carnaval. Bien. Entonces en Atucucho no hay carnaval, pero hay 20.000 gentes que salen a otros lados. Entonces nosotros dijimos, es el momento de traer todo este arte, toda esa cultura, gracias a Brandon también, que logramos como conectar algunos grupos. Inició como el primer festival de carnaval y fue un éxito total, bonito, o sea, muy bueno. Querido Brandon, de alguna manera, Brandon Gabriel Cóndor, tú estás encargado de la parte de los jóvenes. ¿Cómo fue el proceso de integrar con los jóvenes? Porque de pronto tienen muchas inquietudes, están en otra a veces, pero ¿cómo lograron ustedes un poco insertar, articular con la población joven, dada el proceso de barrios con falta de atención en servicios, como dice el donde hay una serie de factores sociales, ¿verdad?, que implican esa marginalidad y pobreza también, ¿verdad?, sí. Pero que la gente está ahí, deseosa de organizarse y de alguna manera de sacar adelante, en base a la cultura, a su barrio, a su gente y a su identidad, mi querido Brandon Gabriel. Sí, bueno, más que todo, yo llegué al grupo ya hace 4 años. La verdad es que era una persona muy tímida, muy callada, no me gustaba hacer nada. Pero quería romper el, el círculo que era de mi familia, que solo era de ser joven, así estudiar, se casan y tener hijos y olvidarse de sus sueños. Yo no quería pasar eso. Yo salí de mi casa y dije, mis sueños tienen que florecer. Pero mis sueños también están los demás, no solo el mío, sino preocuparme por las demás personas. Es decir, que todos los que están ahí tengan algo por qué luchar, un sueño, y no olvidarse. Bueno, pasar el tiempo, conocí a mucha gente, a muchos líderes muy, muy buenos, como es Marcelo, como es William de Ita, que me enseñaron muchas cosas a ser un buen líder. Ya comencé un liderazgo que empecé a empujar a jóvenes a que luchen un sentido más de identidad, más de ellos. Y que al pasar el tiempo encuentren lo suyo, como decir, un trabajo que en serio les guste. Más allá de eso, trabajar en comunidad y ser solidarios, como te comenté anteriormente, de que hoy cogimos, nos organizamos con los barrios, con el barrio, los jóvenes de una subieron. Hubo unos chicos que lo dieron todo ahí. Entonces, de eso es solidaridad, seguir unos sueños que no se frustren. Y eso. Y eso ves, ¿no? Digo, en esos barrios que todavía guardan el sentido de pertenencia y comunal, mi querido Marcelo, y mi querido Brandon, Gabriel, de alguna manera la gente se va identificando y así sucesivamente han podido hacer, ejecutar. Entonces, tienen esta casa ATU, que es Centro Cultural Casa ATU. ¿Qué se realiza ahí? ¿Cómo han mantenido? Y de alguna manera, si tienen apoyo del municipio, de lo gubernamental, no sé, ¿no? Ya, bueno, eso sino también como contarte así un poco de lo que más que realizamos, ¿no? Como te decía, nosotros salimos de un proceso de campamentos, pero después de que vimos que todos los años también es lo mismo, nosotros creamos un proceso propio que se llama Artes Libres. Yeah. Artes Libres es un proceso un proceso vacacional. Que es como donde inician, ¿no? Sí, es un proceso, es como talleres vacacionales, podríamos ponerle, ¿no? Yeah. Donde nosotros damos zancos, percusión, como quien dice, lo que hemos aprendido, tratamos de que los guaguas se enseñen y que se enfoquen más que todo en un sueño, ¿no? Como decía Brandon, a veces a nosotros, yo cuando era pequeño no tenía la oportunidad de hacer zancos, o de hacer tambores, o de hacer teatro, o danza. O cualquier arte, una manifestación artística, tener acceso a eso. Porque vives en un barrio urbano marginal donde las prioridades son otras, ¿no? Como el tener que comer, como el tener donde un techo donde estar. Así es. Entonces, en esa lógica yo crecí con muchos vacíos, ¿no? Después, cuando ya ahorita nos damos cuenta, eso es lo que nosotros queremos repartir, que sea una cuestión igual, ¿no? Que nuestros guaguas puedan cantar, que nuestros guaguas puedan tocar, que puedan hacer teatro, igual que no solo en las escuelas de élite o en los lugares donde estén más acomodados, ¿no? O que puedas tener que pagar para acceder a tener alguna expresión o alguna recreación cultural, ¿no? Eso, claro, y desde ese enfoque lo que hacemos es manejar desde los recursos que la gente tiene, si nos pueden colaborar con un dólar por clase o alguna cuestión material, a veces comida. El ejercicio que hizo Brandon esta última vez en el mercado de la Magdalena, fuimos a dar nuestros conocimientos, él encabezó el proceso y lo que hicieron fue un trueque. ¿Puedes contarle un poquito eso? Qué lindo eso, mi querido Brandon. Gabriel, porque eso es la cuestión de la minga, de la economía popular y solidaria, del comercio justo que se van integrando y articulando. Coméntanos, querido. Claro, ya hace una semana creo que fue que culminó ese campamento. Nosotros llegamos con una idea del compartir también nuestros saberes, más allá de eso de solo ir por ir, sino a compartir unos saberes que a nosotros nos ha costado también mucho tiempo, 4 años de proceso a mí, de conocer, de construirme, de ir a dejar allá. Bueno, nosotros hicimos con un trueque de no cobrar, ¿no? Es decir, que nos den, porque nosotros nos vamos, no fuimos por algo de dinero, no, nosotros fuimos para ayudar. Pero al final de todo, hicimos el trueque que le pedimos a los vendedores que nos ayuden con cualquier producto que tengan, que les sobre de ahí. Y entonces Lo hicimos por 2 semanas, la última semana también fue una recolección para... ¿Y ustedes qué fueron a dictar ahí? Yo fui a dictar lo que son zancos, danza, percusión... Dinámicas, pintacaritas... Para los hijitos del mercado. ¡Qué lindo, qué lindo! Es una experiencia muy, muy bonita y fantástica. De poder, igual fui con algunos jóvenes para que conozca, para que... Hay ese intercambio, ¿no? Ese intercambio. Más que todo también saber que... lo comunitario está dentro de uno, ¿no? También, o sea, porque a veces ves al símbolo del dinero como que no le puedes destrozar o como que no puedes hacer nada más que no tenga que ver con el dinero. Pero te das cuenta que, o sea, que cuando vas a comprar, que compras comida, ¿no es cierto? Entonces lo que nos dan ellos es dinero y tiene el mismo valor, puede hasta más. Exacto, es el truque más interesante. Y más espiritualmente, ¿no? Porque te llena la sonrisa de un guapo que está feliz de que le hayas enseñado. Y de que la señora te agradece y te da, aunque sea la alberjita que ella tiene. Entonces, ¿hiciste la recolección para luego hacer la comida para tu... Para Monte Adentro. Para Monte Adentro, claro, para el festival. Para Monte Adentro, el que compartir, como el... No se lo dice, es para la comunidad, el compartir la comunidad de los grupos que vienen de los pueblos periféricos de todo el noroccidente de Quito y del sur, ¿no? Sí. Eso, qué interesante, porque Monte Adentro es justamente ese encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Pero sobre todo este festival, Monte Adentro, es integración, es dignidad, fuerza y también resistencia, porque la cultura es un proceso de resistencia. Vamos a ir a un corte musical y nos vamos justamente con el grupo Aragüí, con la canción Somos Más, de Bolivia. Muy bien. De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. Tahuantinsuyo, pueblos hermanos, el Collasuyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. El Tataín te alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. A someternos nunca más. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio, recursos naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Tahuantinsuyo, pueblos hermanos, el Collasuyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. El Tataín te alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. A someternos nunca más. Thank you.

ejecutó acciones encaminadas a la investigación, recuperación y la puesta en valor social del sitio, con la creación de un interesante museo que ilustra detalladamente los procesos históricos de la región. Exacto, así es. Muchísimas gracias a toda la gente, a José Luis Chamorro, muchas gracias a toda la gente que también de Atucucho nos está sintonizando a través de la página de Casa Atuc. Muchísimas gracias a toda esa gente que está ahí pendiente de esta, del programa, y obviamente de todo el grupo de Danza Cruz Andina de Atucucho. Muchísimas gracias. También al Iván Mejía, a la Sole, a mi Blanco, muchísimas gracias, y ellos nos escuchan siempre desde la costa. Muchas gracias, mi querida Sol, un abrazo siempre fraterno. También a David Pablo, a la Betsy Salazar, mi doña Betsy, un abrazo grande, bienvenida de nuevo a su tierra. También a Dávila Pablo, y también a nuestra querida amiga y compañera Nilda Copa, que es la consejera, ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. Jayaya Bolivia, jayaya Evo, por supuesto, somos una patria, una sola patria grande, siempre dignas, libre y soberana, así tenemos que mantenernos. Así es. Bueno, estamos con esta entrevista maravillosa, que es un gusto, un placer contar con la presencia del Marcelo Jacome y del Brandon Gabriel Cóndor. Ellos son de la Casa Centro Cultural ATUC, justamente, y que están haciendo este festival Monte Adentro, y nos han explicado toda la maravilla y el proceso que han tenido de organización, que no ha sido fácil, ¿no? Sobre todo en barrios marginales, donde hay la pobreza y la marginalidad por falta de atención de las diferentes autoridades. Pero es un barrio con mucha dignidad y con mucha identidad. Gracias a estos jóvenes, a esos hombres, mujeres, que le han apostado a una sola cosa, que es el trabajo en unidad, uno mismo bien, por el bien común, a través de la cultura, de las diferentes manifestaciones donde han involucrado y están involucrando a toda la población que quiera adherirse. Porque como decías tú, querido Marcelo, en estos puntos, con todas estas problemáticas sociales que se da dentro de la pobreza y marginalidad, es el momento de sacar a esos jóvenes de las drogas a través de la cultura, o sumirse justamente en esa situación permanente. Coméntanos ese proceso tan importante, querido Marcelo y Brandon. Sí, sí, porque Yumac, yo no creo que tengas que contratar más policías que armarte un centro cultural, y eso lo demostró la Casa ATU en su proceso de resistencia. Había una zona muy conflictiva, una zona donde había muchos robos, una zona donde a diario había mucha droga. Pandillerismo, todo. Incluso me robaron a mí, antes de nosotros armar el proceso, a mí me robaron. Pero era de otro barrio, del barrio vecino. Entonces nosotros empezamos a hacer gestiones con la alcaldía, bueno, en la alcaldía, una alcaldía anterior, hace 10 años atrás. Empezamos a armar un proceso y directamente logramos cerrar un garage que era de abajo, y ahí nos establecimos, ¿no? Entonces, cuando tú activas el proceso organizativo, el proceso cultural, los ladrones o las personas que hacen daño no tienen otra opción que irse o buscar o refugiarse en otro lado. Claro. Porque ya ven un lugar organizado, porque ya ven una cuestión más prendida, que ya ven más dinámica, que integra a los jóvenes. Claro, sin hablar de los otros puntos de los grupos que son del barrio. Como Marcelo dijo al comienzo, somos 12 grupos que estamos interviniendo en cada punto del barrio, en la escuela, con 20.000 habitantes, claro, en cada sector. Y de entonces, ahí, como dice, hay una salida también para ellos. Sí, es muy importante el trabajo colaborativo, ¿no? Porque estos grupos, en realidad, lo que hacemos en realidad es un trabajo de un tejido organizativo cultural, ¿no? Que realmente no tenemos como recurso ni ninguno recurso del Estado o directamente de la presidencia del barrio, de ningún lado, pero tenemos toda esa gana de creer que se puede cambiar desde la cultura, ¿no? Hay aportes de los vecinos, sí, que nos ayudan, que que reconocen el trabajo del gestor cultural o de la profesora que les está enseñando a bailar, directamente de los chicos que están pasando su tiempo ahí. Los papás reconocen eso y dan un aporte, ¿no? con los niños. Y de ahí los jóvenes que ellos mismos empiezan a dar su aporte, qué sé yo, vendiendo gelatinas, saliendo a hacer mercado de pulgas, lo que se puedan hacer. Activa esa economía solidaria, ¿no? Ajá. Que es importante, mi querido Brandon. Y de alguna manera eso es lo que sustenta, pero sí debería, les soy sincera, debería haber apoyo para los centros culturales. Yo creo que también hay varias campañas que han lanzado últimamente a partir del Ministerio de Cultura, del Núcleo Pichincha. Justamente mañana va a estar Luis García a comentarnos justamente este trabajo de promoción para activar a los promotores culturales y de alguna manera que se puedan generar este tipo de proyectos y que sean pagados, porque la cultura y los gestores y actores culturales deben vivir de lo que hacen. Pero eso también es un ejemplo, querido Marcelo, uh-huh, y querido Brandon, de que no se necesita tantos recursos como para armar un centro, involucrar al barrio como tal y a la gente. Claro, pero de en base a eso, o sea, del corazón y las ganas que le ponemos, no hay que quitar como la responsabilidad directa, ¿no? De las autoridades de turno, el municipio, el Ministerio de Cultura, el Consejo Provincial, porque a fin de cuentas es como que dicen, ah, ya ellos se arreglan con lo que haya. Entonces, tienen que ver el proceso cultural como el proceso de liberación, el proceso que nos ayuda a pensar, a crear y a seguir soñando en niños saludables, en niños con dignidad, en mujeres también que tengan conciencia y en hombres que sepan respetar. Entonces, en este ejercicio de que nosotros hemos sostenido, nos damos cuenta que la cultura es todo, o sea, para nosotros incluso poder seguir sosteniendo los sueños en realidad. Entonces, no depende y no tiene que ser visto como lo ven, ¿no? Ahora, por ejemplo, privatizan un montón de cosas en el centro, los panas que hacen ejercicio de teatro les están empezando a acercar, no les dejan hacer, a nosotros nos están metiendo un montón de peros en que permiso para esto, que esto, que lo otro. Barrio, es su gente, entonces, ellos han tenido el proceso de empoderarse, queridos amigos y amigas, y ese es el derecho que les asiste para cuando están desarrollando para el bien común. Entonces es muy importante desde este punto de vista. Lo que nosotros queremos es generar oportunidades para nosotros los que queremos hacer arte, pues, o sea, si queremos hacer que se sume el consejo, que se sume el municipio, que se sumen todas las agencias que les corresponde el proceso cultural, incluso el Ministerio de Educación, porque nosotros decíamos, ¿cómo es posible que hasta ahora no haya una materia artística real en la educación? Entonces, cuando tiene que ser ya prioridad que el arte esté influenciando, porque está hasta comprobado psicológicamente que los niños funcionan mejor, los jóvenes, los adultos. Todo, ¿no? El arte sensibiliza a la gente. Y es por eso cuando yo digo, ¿no?, que esta globalización, este capitalismo, sistema capitalista, que lo único que te hace es consumir, hacer consumista, vas perdiendo esa sensibilidad, y eso es lo que hay que evitar. Y los jóvenes, tanto el Marcelo como el Brandon, Atucucho y otros tantos barrios que también entran dentro de esta dinámica, y otros tantos organizaciones, grupos que están aportando y que están trabajando, dándose la mano, porque aquí no se trata de competir, sino dándose la mano para sacar adelante a su barrio, a su gente, para que tengan otras visiones. Y el arte es la manera que aflora todo lo mejor que podamos tener el ser humano, y que aprendamos a ser sensibles ante todas las brutalidades del sistema capitalista y de los intereses mundiales, porque ahí entra todo eso, ¿no? Y ahí cabe una frase que siempre la menciono, de Lenin Ortiz Arciniegas, que decía que un pueblo sin pasado, sin historia, sin memoria, es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Sábado en las canchas del Cisne, 2:00 p.m, querido Brandon, ¿qué vamos a tener en este festival, en la octava edición del festival Monte Adentro, que se hace a través de la Casa Centro Cultural Atuc? Entonces, coméntenos para que la gente vaya este sábado en Atucucho. ¿Cómo se llega a Atucucho para ver? Y entonces, ¿y qué vamos a tener justamente este día sábado, y sábado 31 y domingo 1 de septiembre, querido Marcelo o Brandon. Ya, listo. Bueno, y con esto, así como para cerrar un poquito lo que estaba argumentando anteriormente, es que se den las facilidades, ¿no? Que el municipio dé las facilidades para que las personas que quieren realmente hacer arte les ayuden a crear, ¿no? Porque si no fuera por que ya me conocen en la administración, seguramente yo también tendría que haber cancelado mi evento. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Y jóvenes como Brandon, jóvenes que también están iniciando y queriendo hacer su evento, no tienen la posibilidad. Entonces, yo creo que sí estas políticas culturales tienen que ser más amigables, más humanas también con las personas que queremos cambiar y ayudar a la comunidad. Que están haciendo un trabajo maravilloso, Casa Atuk. Brandon, ¿qué tenemos? Claro, para el sábado, a partir de las 2 de la tarde. Agosto del 2019. Bueno, vamos a tener grandes artistas como son Silef, y Ekin, el mariachi, Carlos Ignacio, que viene con un poquito de teatro. Además de eso, tenemos grupos de danza, grupos de... Igual van a venir grupos de los adultos mayores a compartir. Taita Ruku. Las compas de Taita Ruku. Porque, cabe decir eso, es importante. Aparte que participa la gente del barrio, vienen de otros sectores, ¿verdad? Sí, que eso es importante decirlo. Porque eso es lo que caracteriza al Festival Monte Adentro, que será en Carchi, Pichincha e Imbabura. Sí, específicamente vienen también de otros lados, como los Hatunsisa también. Hay todos los artistas, por ejemplo Roberto Egas, que también es una persona espectacular, también sube con una obra de teatro. Silev, que es un artista del Centro Histórico, que es un mimo clown espectacular. Carlos Gonzaga también hace un poco de danza contemporánea. ¡Qué lindo! Un grupo que se llama Pueblo Solo Pueblo, que también es del Monseñor, de un espacio también del sur. Vienen también Shirley, una artista de nuestra agrupación mismo, también, que hace tecnocumbia, que también va a cantar. Un niño que se llama Elkin, que hace rancheras. Bueno, en definitiva, y hay full danzas, ¿no? La Cruz Andina, que estaba aquí, Esperanza Juvenil, están los otros panas de Taita Ruku, de Identidad los adultos mayores, Jesse, Identidad Jesse. Pero un gran festival. ¿Cuántos artistas, cuántos gestores, actores culturales van a estar este día sábado? Sábado 31 y domingo 1 de septiembre en las canchas del Cisne, en Atucucho, justamente, que organizan la Casa Centro Cultural Actu, que está dentro del festival, en su octava edición del Festival Monte Adentro, mi querido Mateo. Sí, alrededor, nosotros calculamos alrededor de 300 artistas que van a estar en escena, incluyendo los que somos de casa y más los vecinos que se van a sumar, como al lado es una canchita de fútbol también. Entonces, eso es lo que queremos, como seguir insertando los procesos culturales, que son de todos y de todas, ¿no? Eso más que todo, indicarles que es muy fácil llegar a Atucucho. Pueden llegar, los que vienen por la occidental o por el sur, pueden coger en los dos puentes, San Carlos de Atucucho, llegan directamente al estadio, y dos cuadras más arriba ya está la cancha del Cisne. Es una cancha pequeña de boli. La otra forma es de coger el metro, llegan hasta la Ofelia y hay una parada que dice Atucucho, de la misma manera le lleva hasta el estadio de Atucucho, dos cuadras para arriba y ya está listo ahí el festival. ¿Qué olores, qué sabores, qué texturas tiene Atucucho, mi querido Brandon? ¿Qué colores, qué vamos a ver? Porque bueno, habrá esa particularidad que tiene en cada barrio, ¿verdad? Habrá la señora que haga la tripita mishki, ¿verdad? Las empanaditas de viento, el que hace las agüitas de vieja, el que vende sus productos sus productos agrícolas. Bueno, véndenos a Atucucho para ir este sábado 31 a este gran festival. Bueno, Atucucho va a estar vestido de multicolor porque van a estar ahí metidos todos los colores del arco iris y eso. Bueno, también dando como un emprendimiento, un mini emprendimiento de los jóvenes, vamos a salir a vender lo que son ensalada de frutas, gelatinas, comida. Los vecinos también se van a hacer ver con las salchipapas, las tripas. Lo que se vende, exacto, la caucara con tortillas. Hay una vecina que tiene un jaguar locro riquísimo. Para mí es el mejor de Quito. Claro, porque ahí en sus barrios es hueca, ¿no? La gente que hace la caucada con esas tortillas maravillas. Exacto. Eso es lo que da esa característica. Me imagino que habrá artesanos, gente que hace cosas en el barrio, que pinta como ustedes también, que son artistas. Claro, y vamos a realizar un mural también el día del festival. Que eso se ha caracterizado mucho el Festival Monte Adentro, ¿no? De poner esa huella, que todos pinten lo que representa cada sector donde están. Así es. Ese es lo que tratamos de caracterizar, es como los barrios en general se han pintado de grises. Y es por una necesidad, ¿no? Necesidad de tener un techo, una vivienda. Entonces son construidos a lo que uno tenga en el bolsillo, ¿no? Sin una planificación. Sin una planificación. Entonces lo que queremos hacer con Monte Adentro es pintar de colores, sembrar también, hacer plantas, bueno, hacer un montón de cosas, que es lo que quiere la Casa Tu, para poder darle color a nuestro barrio, ¿no? Entonces en eso estamos y esa es nuestra lucha y lo que seguiremos haciendo. Así es, muchísimas gracias. El tiempo a concluir, y muchas gracias a toda esa gente que se ha unido a través de, obviamente, de mi Facebook, también a Mina Salazar, y también un saludo a mi querida Andreita. Un fuerte abrazo. Sigan con ese trabajo maravilloso que están haciendo. Ese es el tejer identidad, tejer unidad, tejer conciencia. Festival Monte Adentro, y un gusto haber contado con ustedes, querido Marcelo Jácome, y también al Brandon Gabriel Cóndor de la Casa Centro Cultural Actu. Y ellos van a seguir viniendo para que nos cuenten y conocer también a esos personajes, a esos grupos. Bienvenidos sean, querido Marcelo. Y también a ver si la otra semana, porque Monte Adentro va a Yaruquí. Claro, es desde el jueves y viernes en Yaruquí, sábado y domingo en Atucucho. El sábado del festival en Atucucho y el domingo vamos a la cascada a hacer una minguita, a recoger la basura, hacer una pamba mesa y poner avisos también. Claro, qué lindo, y cuidar. Tienen que volverse guardianes de su patrimonio y de su área de bosque. Bueno, nos vemos, que haya cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Muchísimas gracias, Cecilia Córdoba. Y muchas gracias a toda esa gente. Bueno, vamos, nos vemos en una próxima edición. Calla Cama, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.